Durante los largos años de espera, el hombre observa constantemente al centinela. ¿Ya? Durante los largos años de espera, el hombre observa constantemente al centinela. Olvidándose de los demás, llega a pensar que el primero es el único que entorpece su encuentro con la ley. Durante los primeros años despotrica con tanta crueldad. Al envejecer solo gruñe. Retorna a la infancia y, como en tantos años de observar al centinela, ha llegado a conocerle hasta las pulgas de su capa de piel, ruega a las pulgas que lo ayuden a doblegar su voluntad. Por último, su vista se debilita y no sabe si ha caído la noche o si sus ojos lo engañan, pero en medio de las sombras reconoce la luz que arde a través de las puertas de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todos sus recuerdos acuden en tropel a su memoria. Se plantea entonces una pregunta que aún no se había hecho. No puede levantarse. Su cuerpo está totalmente duro y le pide al centinela que se le acerque. Este tuvo que agacharse mucho hasta el viejo, pues la diferencia de estaturas había cambiado ostensiblemente. ¿Qué deseas saber? Le pregunta. Eres insaciable. Dado que todos quieren conocer la ley, dice el hombre, ¿cómo soy el único en tantos años a quien no has dejado pasar? El centinela nota que el hombre sabe que su fin se aproxima y para que pueda escucharlo le aúlla al oído. Eres el único que podía pasar por aquí, dado que esta puerta había sido hecha para ti solamente. Ahora la cierro y me voy. Tú me avisas. Antes de morir, todos sus recuerdos acuden en tropel a su memoria. Se plantea entonces una pregunta que aún no se había hecho. No puede levantarse. Su cuerpo está totalmente duro y le pide al centinela que se le acerque. Este tuvo que agacharse mucho hasta el viejo, pues la diferencia de estaturas había cambiado ostensiblemente. ¿Qué deseas saber? Le pregunta. Eres insaciable. Dado que todos quieren conocer la ley, dice el hombre, ¿cómo soy el único en tantos años a quien no has dejado pasar? El centinela nota que el hombre sabe que su fin se aproxima y para que pueda escucharlo le aúlla al oído. Eras el único que podía pasar por aquí, dado que esta puerta había sido hecha para ti solamente. Ahora la cierro y me voy.